Quédate en la sintonía de la 90.3. Te invitamos a compartir nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa. En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Atentas, muy, muy, muy atentas, andan esas voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Y a través de esas voces comenzamos a encontrarnos dibujando en la memoria abrazos, experiencias y caminos. Surcando el aire, dejando que el deseo empuje, movilice. Nos proponemos ser antenas para las voces que andan libres por los aires. Y que sigan esas voces libres, soñadoras, encontrando antenas y oídos que les propongan sentido. Que nuestro cuerpo sea como una antena es una posibilidad para que el encuentro sea posible. Escucharnos se vuelve imprescindible en este tiempo. Un tiempo diferente que nos trae preguntas, inquietud y también despliega formas otras de estar presentes. Por eso los sábados de 13 a 14.30 horas, aquí desde FM 90.3 Gente de Radio, desplegamos las redes. Nos narramos, soltando el aire las voces, la belleza y los sentires de todo crearte. Y que allí en el aire sean, siembren, crezcan, luchen, caigan, se levanten, florezcan, se multipliquen, invitándonos a mirar y conversar desde múltiples mundos posibles. Muy, muy, muy buenas tardes. A todo el aire de Bariloche, el aire de Crearte. Buenas tardes, compañero Leroy. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a Claudia y a Maki acá en los estudios. Mateando acá a Claudia con su mate individual, siguiendo el protocolo sanitario. Y ventoso, qué ventoso que está el aire. Las voces hoy van a llegar turbulentas. Turbulencias, Carmen. Vendrán de la península algunas voces turbulentas hoy. Aquaman, ¿sos vos? ¿Qué nos estás queriendo decir, Aquaman? Es cierto, ventoso. Bueno, lo necesario, ¿no? Para que también en el aire se desplieguen esas semillas, vuelen, siembren y florezcan otros territorios, ¿no? Sí. El viento. Acá por nuestra ventana se ven, no en este momento, pero camino a la radio vi un barrilete, compañero. Así que hay un alma soñadora remontando un barrilete acá en los barrios de Bariloche. Y sí, este año las barrileteadas van a suceder ahí. Cada barrilete desde su patio, quizás, ¿no? Sí. ¿Cómo será? Quizás los barriletes tengan barbijo, ¿no? Hay que estar atentos ahí. Me gusta la idea. Quizás cada uno desde su patio remonta un barrilete y se encuentra allá, en el aire. Sí. Barrilete con barrilete. Me gustó. Va puentes de barriletes. Bueno, y aquí estamos iniciando nuestro décimo programa. Una decena de programas. Una decena. Pasamos a los dos dígitos. Así que, bueno, seguir agradeciendo siempre el espacio de la radio, agradeciendo a todo Crearte que viene ahí acompañando este nuevo camino que se abrió. Y ya te vamos a contar de qué va a tratar el programa de hoy. No puede ser tanta coincidencia tu revolución. Así yo te quiero ver. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que Crearte en el Aire es un programa del Centro Cultural para Personas con Discapacidad Crearte, que es una institución que hace 25 años está acá en Bariloche, en nuestro territorio, generando procesos educativos y emancipatorios, teniendo el arte como emblema. Crearte es mucho más que eso, porque Crearte es un lugar de encuentro de personas con sus sueños, personas con sus deseos y ganas de hacer, y bueno, y con todo ese tejido que se va generando, ¿no? En ese hacer a través del arte y de la comunicación. Y hoy estamos acá también un poco por eso, porque Crearte en el Aire es la forma de sostener esa red en este momento que nos propone distancia, que nos propone cuidado y que nos propone otras formas de encontrarnos. Por eso los sábados nos encontramos aquí, para que aparezcan aquí las voces de Crearte. Las voces de Crearte. Desde FM, gente de Radio 90.3, en pleno barrio Lera de Bariloche, nos seguimos encontrando. Y para que sea posible ese encuentro a través de las vías telefónicas y que te sumes a esta narración colectiva, te pasamos los teléfonos. Si vas a llamar al fijo, anota 443-6254. Y Leroy, ¿querés repetirlo? Sí, por si, me encanta decir esto, ¿eh? Si todavía estás buscando el lápiz, la virome, te esperamos, porque si querés llamar al fijo, el número es 443-6254. Si ya tenés la virome y tenés ganas de anotar el celular, porque ahí podés mandar fotos también, que nos gusta. Nos gusta el desafío de cómo transmitimos una foto por radio. Hermosa audiodescripciones han salido la semana pasada. Así es, así que podés llamar al 154-95-9465, mandar audios, textos, fotos, emoticones, y Leroy te repite el número. 154-95-9465. Este programa número 10, ¿de qué nos va a andar contando? ¿Sabe usted, compañero? Sí, para anticipar lo que vamos a escuchar hoy en el aire, vamos a tener una nueva crónica del Taller de Lucha Mexicana, que anticipo, no hubo batalla este viernes, no hubo batalla, tuvimos un entrenamiento especial, así que vamos a andar ahí contando qué anduvo pasando en lucha. También tenemos un nuevo material del Taller Documentales. Uh-huh. Si no sabés, si es la primera vez que escuchás, el Taller de Documentales está a cargo del docente Fernando Zacara, junto a un equipo brillante de periodistas que se han lucido en el contexto de pandemia. Hemos encontrado nuevos artistas audiovisuales ahí. Va a haber una entrevista muy muy linda a Abel Ledesma. Y también, como todos los sábados, una nueva crónica de Sandra Rivera. Y vamos a tener a alguien que va a traer algo aquí. ¡Apa! Hoy se viene también... Me encantan las sorpresas. ¡Ah! Vos no sabías nada. Te atrapamos en esta red. Si alguien está viniendo hacia aquí, pasito a pasito. Clave de sol. Paso a paso con clave de sol. Tic, tic. Puede ser en un 3x4, en un 6x8, ya veremos. Y como adelanto, a ver si te animás a adivinar quién se está acercando al estudio, te dejamos con este tema. Paloma, palomita, posa en el cable, mirando la inundación. Clavelito, sueña marchito, lo quema el sol. La luna cuelga del cielo, de finas hebras de sentimientos. Y el cielo se va cubriendo con los desechos de tu confort. Allá en el cerro, dime qué dicen nuestros ancestros del cauce seco del cañadón. Y el monte se está quemando, haya piernas para correr. Tus ojos se están cerrando, no será el sueño quien los venga a habitar esta vez. Las voces de nuestro sueño están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Quiero ver de nuevo en lo más hondo, perfumado amores de su río. Nada frena el canto de los seres que siguen regando la esperanza como un árbol de felices frutos. A cuidarlo todos juntos. Y así, con esta musiquita linda, ¿no? De sábado ventoso, medio fresco. Sábado de barriletes. De barriletes, y le sumo mate y tortas fritas. ¡Ay, tortas fritas! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué estarán? Bueno. ¿Qué estarán desayunando, picoteando, almorzando en cada casa, ¿no? Es un buen tema para mensajitos. Buen tema para que nos manden mensajito. Y buen tema también, quizás, para preguntarle a alguien que el ambiente de la cocina le es bastante favorable, alguien que disfruta y sabe mucho de cocina, pero que hoy invitamos para que nos hable de otra cosa. ¿Estás ahí, Lolo Pérez? Sí. ¿Cómo estás, Lolo? Bien. ¡Qué bueno! ¡Hola, Lolo! ¿Cómo andás, Leroy? Muy bien, qué alegría escucharte. Bienvenido al aire de Crearte. Gracias. ¡Qué bueno! Bueno, te presentamos para la audiencia de acá, de Bariloche y del mundo, Lolo. Y decir que, bueno, Lolo es un compañero que ahora nos va a contar hace cuántos años que viene participando en Crearte, y te vamos a dejar, Lolo, que te presentes, que nos digas hace cuánto tiempo que estás en Crearte, y hoy queremos que nos cuentes, porque vos haces muchas cosas en Crearte, pero hoy queremos que nos cuentes un poco cómo fue este trabajo tan interesante que vinieron haciendo en el espacio del taller de entrevistas y documentales. Que nos cuentes tu experiencia. Esa experiencia, los compañeros me pusieron, Vivi González y otros chicos más confiaron en mí para hablar por la radio. Ajá, qué bueno, Lolo. Estás trayendo ahí a los compañeros y compañeras, o sea que son un equipo de laburo. Sí, ¿Quiénes son? ¿Querés nombrarlos a todos, Lolo? Vivi. Ahora no me acuerdo los nombres. Ajá. Te ayudamos. Te ayudamos si desde acá. Omar puede ser que Omar, esté. Omar. Muy bien. Ezequiel. Los dos zapatas. Los zapatas. Y el profesor Fernando. Tommy Morán es de otro grupo. El otro grupo de entrevistas, claro. Ah, son diferentes grupos. Exactamente. Ah, ¿cuántos son, Lolo, los grupos? Hay el grupo de Fer. Ajá. Y nosotros los separamos de dos grupos. Ajá. Que es, yo estoy con Vivi, como decía, estoy con... ¿Los hermanos Zapatas? Con los dos Zapatas. ¿Omar? Omar, Ezequiel. Sí. Sí. Y nadie más. Qué bueno. Y Lolo, este grupo que vos estabas mencionando, ¿a quién entrevistó? A mi cuñado. Y contanos, ¿quién es tu cuñado, Lolo? Contanos algo más. Abel Ledesma es un, ¿cómo te puedo decir? Es mi cuñado, está casado con mi hermana Carolina. Sí. Y tiene dos chicas, dos hijas. Sí. ¿Dónde vive Abel, Lolo? Abel en Buenos Aires. ¿Y por qué lo entrevistaron a Abel? ¿Cuál fue el motivo de esa entrevista? Porque fue comandante de las Malvinas. Mirá. Qué interesante esa entrevista, Lolo. Y te hago una consulta. Abel, ¿está relacionado a los barcos, a navegar? Sí, él navegó en un barco grande, que no me sale el nombre, ustedes los tienen. Sí. Si querés te ayudamos. Me parece que era el barco que se llamaba Ara Belgrano. Sí. Ajá. Y a los 18 años fue a compartir ahí, lo llamaron ahí para hacer a eso. Qué difícil, ¿no? Bueno, eso creo que él lo va a contar, porque la verdad que la entrevista describe muy bien toda esa experiencia y está buenísimo. Y Lolo, quizás antes de dejar a la audiencia escuchando la entrevista, preguntarte cómo fue todo este año de construir las entrevistas, cómo te sentiste vos en ese trabajo tan lindo que hicieron. Bien, muy contento con todos. También hicimos una entrevista a mi hermana Pilar también. Sí, que la pasamos en la radio ya. Sí, y estoy muy contento que puedo hablar un poco más con la gente. Ah, mirá. Qué bueno, una enseñanza en la pandemia, Lolo, ¿no? Sí. Qué bueno, nos alegra un montón escuchar eso. Sí. Y me anoté, estoy contento porque estoy haciendo más talleres, como dice Neroy. Mirá, qué bueno lo que traes, Lolo, ¿no? Como un espacio de taller te abrió a otros talleres, a poder comunicarte más. Lolo, yo te cuento, Carmen, y le cuento a toda la audiencia que es el luchador Goku, y la técnica especial de Goku es la teletransportación. Wow. O sea que podrías estar acá, Goku, en este momento. Sí. Qué bueno, Lolo. ¿Y hace cuántos años que estás en Crearte participando? Hace mucho tiempo. Mucho. Estamos con Crearte, de la escuela Camino al Sol, lo fuimos con todos los profesores, con Fabiola, Vero, Chicho y Patricia. Ajá. Lo fuimos de la escuela Camino al Sol hasta una escuela que se llama Padre Ángel. Sí. Y después de ahí, el Padre Ángel no podía estar nosotros ahí más, y consiguió el Chucho, Fabi, Vero y Patri, consiguieron el lugar donde está en Cuaria 540. Claro, donde están ahora. Uh-huh. O sea que estás desde el inicio, desde que empezó Crearte. Exactamente. Mirá. Qué lindo escuchar tu relato de la historia, de tu historia, Lolo. Lolo, en este momento te están escuchando las compañeras, los compañeros de Crearte. ¿Tenés ganas de decirles algo? Sí, que los quiero mucho y me gustaría que se termine todo esto, como decimos todos, que se termine la pandemia para ir a la escuela otra vez. Para ese encuentro, ¿no? Que estamos ahí ya preparando nuestros corazones para ese momento. Sí. Yo sigo entrenando los brazos para los momentos de los abrazos. Vamos a estar toda una mañana abrazándonos seguramente. Sí. El taller de los abrazos va a tener que ser el primer taller a estrenar en Crearte, creo. Uh-huh. Qué bueno, Lolo. Qué bueno, Lolo. Y una pregunta de esa que Lero la hace siempre y él dice que es una pregunta difícil. A ver qué te parece a vos. ¿Qué es Crearte para vos, Lolo? Crearte es una escuela de chicos capacitados para aprender a hacer cosas que me gustaría. A mí me gusta dibujar. Sí. Y están en los otros talleres también y me gustaría estar en la cocina. Claro. Hasta ahora me gustaría estar en la cocina para cocinar para 75 pibes. Wow. Y 12 profesores. Los números exactos. Qué bueno. Crearte es eso, es las ganas de cocinar de Lolo. Bueno, Lolo, agradecerte un montón esta comunicación, que hayas estado hoy en este aire acompañándonos en este relato. ¿Querés decir algo más antes de despedirnos? A todos los chicos de Crearte, a todos y más a los profesores, más a Neroy que está ahí, los extraño un montón. Bueno, Lolo, ¿y qué vamos a escuchar ahora? ¿Querés presentar, ser el presentador hoy en Crearte en el Aire de la entrevista? ¿Te gustaría? Me gustaría escuchar, si la tienen, a Fon Luz. ¿Eso es un tema, Lolo? Es un tema de música. ¿Cómo se llama? A ver, repetilo. Fon Luz. Bueno, ¿sabes qué? Ese lo vamos a agendar para el sábado que viene, ¿sí? Listo. ¿Te parece? El sábado que viene pasamos ese tema y hoy te dejamos a vos y a todo Crearte y a toda la audiencia de Crearte en el Aire con la entrevista que hicieron del taller de documentales a Abel Ledesma. ¿Te parece bien? Está bien. Bueno. Te queremos, Lolo. Yo también te quiero, Neroy. Hasta la semana que viene con los talleres. Que tengas un buen fin de semana y que disfrutes del programa. Muchas gracias y a todos ustedes por ahí también. Un abrazo muy grande, Lolo, gracias. Un abrazo para ustedes. Beso. Besos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición. Comenzamos otro encuentro a través de sus pantallas, a través de la radio 90.3. Comenzamos este encuentro gracias a nuestra invitada Abel Ledesma por estar con nosotros y estar con todo el equipo. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Te agradecemos mucho. La verdad que un placer tenerte. Bueno, para mí también es un orgullo poder contarles algo de mi vida. Abel, vos estuviste en nuestras guerras, las guerras de Malvinas. Tuviste una experiencia muy, muy fuerte, única. ¿Qué nos podés contar? Sí, en realidad es una experiencia que la tuve de muy jovencito. Yo tenía 18 años. Me tocó hacer en ese tiempo lo que se llamaba el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, era un conscripto y me tocó justo, como se decía en ese momento, ir a defender la patria en la Marina. Por lo tanto, después de tener una instrucción como marinero, me tocó ir al crucero General Belgrano. Bueno, eso era como una casa, les cuento más o menos para que ustedes después hagan las preguntas que quieran. Eso era, primero tuve una instrucción que duró como 2 meses, me tuve que ir a Puerto Belgrano, así estaba todo el tema, como sería el barrio naval, digamos. Ahí tuve la instrucción, ahí vi mis primeras clases, digamos, de cómo es lo que tiene que hacer un soldado, y más un marinero. Y después de eso, de conocer a algunos compañeros, que, bueno, fuimos muchos, yo soy de Buenos Aires, de Capital Federal, ahí me hice amigo de otros, vamos a decir chicos, porque éramos chicos en ese momento, me hice amigo de varios, que hoy todavía seguimos estando juntos y nos vemos. Y bueno, por suerte hicimos la instrucción juntos y tuvimos la suerte de ir al General Belgrano 2 meses después a ver cómo era esa vida de navegar. Tenía la posibilidad por ahí de venir a Buenos Aires de vuelta y cumplir otro destino, pero a mí me interesaba en ese momento la idea de navegar en un barco enorme como era ese. Así que, bueno, así fue que tomé esa experiencia en ese momento. No sabíamos que, yo no sabía en ese momento, cuando tuve que elegir si venir de vuelta a Buenos Aires o quedarme a navegar, de que íbamos a entrar en guerra. No me lo esperaba, como nadie, ¿no? Sos uno de esos pocos que lograron sobrevivir en ese tiempo. Sí, en realidad era un barco muy grande, ¿verdad? Para que ustedes tengan la dimensión de cuánto medía, tenía casi 2 cuadras, es decir, casi 200 metros, exactos 180 y moneditas. Así que ustedes cuando caminan 2 cuadras, imagínense que ese tamaño tenía este barco. Tenía dentro de su capacidad, tenía alrededor de 3 pisos de la cubierta, es decir, del nivel del piso cero, digamos. Tenía 4 pisos para abajo y 3 pisos para arriba. Y bueno, ahí había distintas cabinas, había armamento, había, bueno, en cada piso había distintas cosas, ¿verdad? En el momento que yo fui, que a mí me tocó, no éramos tantos la tripulación que había alrededor de 700 personas. Eso justamente te iba a preguntar. Cuando fuimos a la guerra, empezaron a llenarse más, veíamos que, bueno, que había lugares que no estaban, como estaba, el barco estaba parado y solamente habíamos hecho unos viajes de placer, que habíamos ido a recorrer el Beagle en un momento, fuimos también ahí a Puerto Madryn, pero con una tripulación de 700 personas el barco funcionaba. Para una guerra tuvieron que llamar a más gente especializada en armamentos y en maquinaria y todo eso, y eso hizo que el barco tuviera en total 1093 hombres para hacerlo funcionar, ¿verdad? Bueno, yo era uno de esos. De los que nos salvamos, fueron 600 y pico. 323 fueron los que no pudieron sobrevivir. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. ¿Qué más nos podés contar de esa época, esa vivencia que te tocó? Bueno, justo que yo estoy tomando esa guardia, es cuando atacan al crucero. Es decir, justo a las 4 de la tarde, yo estoy entrando a mi lugar de la guardia y se siente el primer torpedo. Obvio que nosotros durante el mes que estuvimos navegando hasta, pues nosotros salimos a navegar a más o menos el principio de los días de abril, y el hundimiento fue el 2 de mayo, así que durante ese mes de navegación estuvimos practicando muchas veces cómo teníamos que defendernos ante las distintas eventualidades, que podía ser un ataque aéreo, un ataque por submarino, un incendio, el hundimiento, y cómo llegar hasta las balsas, que eran las que nos iban a transportar para podernos salvar, cómo teníamos que llegar, cómo teníamos que caminar dentro del barco. Uno no puede caminar por cualquier lado, siempre hay que caminar en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, hay que ir de la proa, que es la punta del barco, hacia popa, por el lado derecho. Popa es la parte de atrás, proa la de adelante, popa la de atrás. Entonces uno va por su mano derecha, de proa a popa, y de popa hacia proa. Cuando me toca, ya el barco se está hundiendo y nos dan la orden de salir del barco, de evacuar el barco, yo tenía que salir 4 pisos desde de donde estaba haciendo la guardia, por un agujerito. Ustedes vieron las películas, vieron que hay un lugar de este tamaño por donde solamente pasa el cuerpo de una persona. Sí. Eso se llama tambucho. Y vienen otros, yo estaba cumpliendo esa guardia, que era unos cañones, no, ese sí que eran cañones enormes, antiaéreos. Entonces yo estaba en la parte más de abajo, porque de ahí se va armando por un sistema de ascensores lo que va a ser el proyectil. Es decir, para que ustedes, como ejemplo, el primero pone una cápsula, después el otro pone lo que sería lo que va a estallar, la pólvora, digamos, y el otro es la punta que va a hacer impacto contra el avión o el barco contra que se esté peleando. Todo eso se va armando a medida de un ascensor. A mí me tocaba estar abajo de todo y después tuve que salir. Obvio que en los pisos de arriba también había gente. Pero acá sí, había un problema que era que yo estaba ingresando y otros estaban saliendo, porque estaban saliendo de esa guardia. Así que éramos el doble de personas que querían salir por ese conducto. Algo difícil. Y de ahí ir hasta mi balsa, que estaba en la mitad del barco, del lado izquierdo. Es decir, que yo tuve que recorrerme todo por el lado derecho, llegaba hasta el lado izquierdo, y ahí estaba mi balsa. Una vez que llegué ahí, bueno, se tira la balsa tiene un sistema que se infla sola, es como un gomón, digamos, para que ustedes digan, un gomón cerrado, y tiene un sistema que cuando se tira al agua, la presión que hace desde una soga que se la ata a un lugar fijo del barco, hace que se infle, en minutos se infla esa balsa. La balsa está armada para 36 personas. Y en la balsa mía no completábamos los 36, éramos menos, no llegábamos a 20. No es el número ideal, pero bueno, pero bien pudimos sobrevivir. Yo estuve 36 horas ahí en la balsa. El agua es completamente fría, negra. Es como lo que ustedes ven en invierno ahí en el lago. Que sí. Se pone, en invierno se pone muy fría y se pone negra. Bueno, así es. El agua tiene una temperatura muy, muy baja. Ustedes sabrán de que en poquito tiempo uno, si se entra a querer nadar ahí en 1 o 2 minutos, les agarra un paro cardíaco, y después en el segundo ya no puede seguir nadando. Por lo tanto, había que cuidarse de eso. Y bueno, a mí me tocó estar en la balsa 36 horas, hasta que vino otro barco y me rescató. Ahí vi olas de muy grandes, siempre íbamos en una ola, las olas son de 8 o 9 metros, muy oscuro, muy frío, y yo con el cuerpo, que no pude entrar directamente en ese momento a la balsa de una, sino que tuve que tirarme al agua y de ahí y llegar hasta la balsa, así que toda mi ropa estuvo mojada a esa temperatura 36 horas. Crearte en el aire. Desplegando las redes. Muy bien, continuamos con Crearte en el Aire, desde acá la 90.3 en pleno Barrio Lera. Te contamos, si te acabas de sumar, que estábamos escuchando la entrevista realizada por el grupo documental de Crearte a el excombatiente Abel Ledesma. Y recordamos que estas entrevistas están siempre subidas al canal de YouTube, Documentales Crearte. Luego vamos a terminar de escuchar esta tan intensa, profunda e interesante entrevista. Y ahora, chachán, chachán. Un paz, un recreo. Chan, chan. Un recreo en clave de sol. En clave de sol. O será en clave de fa. Rítmico es. Es rítmico. Y suena bello. Y es tierno también. ¿No? Creo. Totalmente. Yo. Es tierno. Él desborda, desborda ternura. Es un guardián. Es un guardián. ¿Guardián del amor? Guardián del amor. Puede ser. Puede ser tejedor, tejedor de melodías. Y acá nos lo va a presentar a alguien. ¿Quién llegó al estudio? A ver, cuéntenos. Marcelo Sacomano. Aguánteme, Marcelo Sacomano. Bravo, qué hermosa presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Qué hermoso estar de este lado y estar un poquito compartiendo desde este lado del parlante, porque siempre estoy del otro lado del parlante. Ahí, con tus trabas de internet. Siempre nos contás sí. Que escuchás un poco sí, un poco no. Y que se me corta, entonces tengo que poner pausa, volver a apretar la play, volver a poner pausa. Mis hijos me dicen, pero papá, digo, no, quiero escuchar todo el programa. ¿Cómo estás, negro? Hola, Lero, hola, Carmen, hola, Maki, hola, Claudia. Estoy muy bien y estoy muy contento. Qué bueno. Bien. Qué alegría. Bien, ¿y viniste acompañado? Vine acompañado de mi guitarra, vine acompañado de algunas adivinanzas, vine acompañado de un montón de abrazos que espero se puedan colar entre la radio, entre los teléfonos, para que le llegue a cada una y a cada uno de los que nos están escuchando hoy. Sí, van a llegar y van a venir, yo creo, van a venir de allá para acá también, ¿no? Abrazos, canciones. Totalmente. Así que están, suponemos acá, que están preparando esos mensajitos, esas voces, esas bellas voces para acompañar acá en el 10º programa de Crearte en el Aire junto a Marcelo Sacomano en vivo, exclusivo por FM Gente de Radio, Y quizás le vamos a tener que contar a aquellos que no conocen Crearte, que están quizás en otro lugar del mundo, que no conocen a Marcelo Sacomano. Que bueno, que él es profe de Crearte, ¿no? ¿Querés contarnos ahí, profe, de qué espacios, cómo, hace cuánto tiempo? Bien, sí, me gustaría. Porque cada vez que lo cuento, encuentro algún detalle nuevo. Y cada vez que lo cuento, me pongo contento de mi propio cuento. Yo comencé, soy músico. Soy músico desde que recuerdo. Y hace exactamente, creo que 9 años, me convocaron desde Crearte, desde el Centro Cultural, para ver si yo quería ser profe de música. A lo que respondí, claro que no, porque yo no sé ser profe, yo soy músico, yo solo sé hacer lo que hago, que es ser yo. Entonces me dijeron, no, pero bueno, justamente eso queremos, que seas vos. Digo, no, pero generalmente uno está buscando un perfil docente, o a ver qué estudiaste, o a ver tu formación, tu currículum. Le dije, bueno, pues vamos a tener una entrevista, si quieren. Entonces llevé mi currículum, que era una hoja escrita a mano, con mi nombre, mi teléfono, y creo que una dirección de correo. Y así fue la entrevista con Chicho, Fabiola y Vero, que son los directores de Crearte, los tres. Ah, bueno, dije, bueno, chicos, yo ya les conté que no sé si me siento como con la información necesaria para este rol tan importante. Me miraron y me dijeron, sí, pensamos eso, empezás el viernes. Y era lunes. Y me agarró una ansiedad y una tensión. Y así fue. Y cuando llegó ese viernes tenía solamente una hora de taller por semana y era música. Y yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿cómo voy a hacer? Abrí la puerta, me acuerdo que estaba Caro Risi y me dijo, ¿qué tocamos? Y le dije, lo que quieras. Y me dijo, bueno, a mí me gusta esta canción. Hicimos una canción romántica. Yo había preparado un montón de cosas que nunca las usé. Me encantó. Y a partir de ahí, de esa hora a los viernes, cuando empezó el otro año, me ofrecieron ir 2 días por semana a hacer música. Uf, y a partir de ahí, de esos 9 años que han pasado, se han abierto espacios. Hemos creado talleres, hemos hecho talleres de armados de instrumentos, taller de murga, taller de orquesta, el taller de los guardianes en este tiempo nació, ya creo que lleva 7 años, los guardianes es una banda. Una vez vino Carlos Bober, un alumno, y me dijo, profe, me gustaría aprender a tocar la guitarra. Le dije, bueno, Carlos, dale, claro que sí, porque en realidad yo quiero hacer una banda. Bueno, buenísimo. Bueno, y acá está la banda. Ya Y ya estaba la estaba, banda ya estaba armada armada. y a partir de ese momento miles y miles de anécdotas maravillosas y de crecimiento personal. Y vale la pena, les quiero contar que me acabo de acordar, ¿ves? Esto no lo cuento. Un detalle Un más. detalle más. Una vez vino a Bariloche, porque bueno, yo les conté que soy músico, entonces intento tocar en un montón de lugares. Y en una de esas vueltas vino un músico uruguayo que se llama Daniel Drexler. Vino a tocar aquí. Entonces yo le dije, mira, Dani, me gustaría que vengas a Crearte, que es donde trabajo, a ver si podemos hacer algo y puedes tocar. Y él justo andaba muy dolorido de su espalda. Hicimos un encuentro, era un taller de MES, que era Manual Expresivo Sonoro. Estábamos armando una obra, la obra de Chancho Chan, para los que están, Esa. para los Ahí alumnos que están sabiendo. escuchando, estábamos haciendo la obra de Chancho Chan. Y vino Dani, se quedó ahí. Cuando terminamos, me dijo: qué buen espacio, Marce. Cuando te veo, veo lo mucho que estás aprendiendo. Y ahí creo que dio en la clave. Es un aprendizaje permanente ser profe de Crearte. Qué bueno. Qué lindas tus palabras, qué lindo tu relato. Si te acabas de sumar, te recordamos que estamos hablando con Marcelo Sacomano, músico y docente de Crearte, y vino acompañado de su guitarra. Yo me quedo con la imagen, quiero comentar, cuando entraste acá a la radio, que nosotros tenemos una ventana al portón, la imagen de verlo a Marcelo Sacomano entrando con su guitarra. Guitarra, calle, barrio, me parece que es una combinación potente de Sacomano, ¿eh? Es increíble las guitarras cuando suenan y tienen en su voz el color del barrio. Creo que son las guitarras más bellas. No importa ni la afinación ni esos detalles a veces menores que la guitarra. Cuando la guitarra canta y trae la voz de los vecinos, es la mejor guitarra, la mejor canción. Yo lo creo así. Lo creo así. Y así estoy, intentando ser una antena de varias cosas que pasan. Qué Qué lindo. bueno, qué bueno. Hablando de antenas, nuestra antena está ahí generando las conexiones, estas redes humanas y vinculares que vamos tejiendo. Y bueno, una de esas personas, ¿no? Que probablemente también te haya acompañado en ese camino de aprendizajes, es una persona que yo sé que disfruta mucho de eso que trajiste en esa hojita, quizás. Antes de invitarla a esta conversación, podríamos dibujar acá en el aire. ¿Tenés la guitarra lista, Tengo la guitarra negro? lista, dígame si se escuchan A desde casa, a ver. ver. Muy bien. Perfecto. Bueno, Vamos a tocar, compañero. La Hay un guitarra de las compañero adivinanzas. Del otro lado que le vamos a decir que escuche, porque el negro te va a regalar a vos y a todo crearte una nueva adivinanza. ¿Sí? Escúchala. Hoy me puse a recordar lo hermoso que es pasear. Hoy me puse a recordar lo hermoso que es pasear. En el lago Gutiérrez no le miento, En febrero hacemos un... ¿Qué hacemos en febrero? A ver, escuchen. Hoy me puse a recordar lo bonito que es pasear en el lago Gutiérrez, no le miento. En febrero hacemos un... Gonza, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¡Ah! ¿Y tenés la respuesta, Gonza? A ver, ¿qué puede ser? A ver, escuchá, En el lago Gutiérrez, no le miento, en febrero hacemos un... ¡Un campamento! ¡Eso, Gonza! Gonzalo Molina, estás nuevamente acá en el aire, bienvenido. Hola, ¿todo bien? Hola, Gonza, sí, ¿cómo? Muy bien, estamos conversando por la radio. Qué bueno, negro... ¡Qué lindo! ¿Y sabés lo que me acuerdo, Gonza? ¿Qué? Mirá, escuchá. No razonar. ¿Me acompañás? Desaparecer. Cuando tenías que estar, te echaste a correr. Lo que hiciste en mí no tiene perdón. Ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. ¡Qué hermoso dúo! Gracias. Gracias, gracias, Gonza. Gracias, negro, por este regalo. Qué lindo dúo. Y aprovecho a saludarte, Gonza, desde... Hola, Leroy. 400 viviendas. Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Leroy? Muy bien, contento de escucharte, contento de compartir con el negro y la guitarra de las adivinanzas, ya le digo yo. Porque me encantan las adivinanzas del negro, las adivinanzas del negro. Y bueno, viste, Gonza, hoy vos adivinaste la primera, así que ¿sabés de qué van a ser las adivinanzas hoy? Pues estaría uno cuando canten la adivinanza de todos los compañeros de Clarte hoy. Ah, bueno. Opa. Bueno, hoy esa te la debo para la semana que viene, que tenemos muchas de compañeros, muchos. Este día vamos a hablar sobre las cosas que pasan en los campamentos. Bueno. Qué lindo, los campamentos de arte. Los campamentos se hacen con todos los compañeros, claro, ¿no? Que están ahí, compañeras. Bueno, Gonza, ¿qué contás hoy en este día de viento? Y que hoy tuvo lloviendo un poco y ahora se calmó en el viento ahora. ¿Y qué andas haciendo ahí? ¿Estás en la casa? ¿Estás con...? Estoy con mi mamá, con mi papá, con mi hermanita y con mi perrito. Muy bien, la familia entera. La familia completa escuchando Crearte en el aire. Sí. ¡Qué maravilloso! ¿Te gustaría, aprovechando acá que estamos con el negro y que el negro tiene la guitarra con todas sus cuerdas afinadas, ¿te gustaría cantar otra canción, Gonza? Sí, negrito. ¿Sí? ¿Sabes qué tema me podemos cantar? ¿Cuál? La de canción de Miguel. ¡Ah, dale! Que siempre son todos los compañeros en todo el mundo. Dale, esta es para todos los compañeros en todo el mundo y dice así. Pensarte es una forma de recordarte, de tenerte cerca, de sentirte presente. Eso. Las cosas que compartimos nos unen en la vida y en los sueños. De boca en boca, como tus besos, la memoria, como tus besos, no puedo olvidar. puedo olvidar. Hermoso, la familia Molina. Los Molina. Los Molina. Ay, qué gente más divina. Mis amigos, los Molina. Qué bella voz de fondo ahí. Mayra, Mayra, estás ahí. Qué bella voz, Mayra. Qué bella voz, Gonzalo. Hola, hola, Mayra. ¿Y vos? Bien, ¿cómo estás, luchadora Luna? Bien. ¿Cómo está el día? ¿Estás contenta? Sí. Qué bueno escucharte cantar. Extrañaba tu voz de canto. Sí. Qué suerte, Mayra. Además, te sabes todas las canciones, Mayra. Sí. Todas las de la murga. Sí. Prontito vamos a tener novedades, ¿eh? Va encaminado, por fin, nuestro material completo con músiques de la ciudad de Bariloche, del disco de la Murga del Tomate. 10 años, 10 canciones. Sí. Bueno, Negro. ¿Viste? Sí, Gonza, ya falta poco. El señor Pirato ya está poniendo su magia. ¡Qué bueno! ¡Qué notición que nos trajo el Negro! ¡Qué lindo! Yo diría, Mayra, si me ayudas al Negro con esta información, un... Ok, muy bien, excelente. Bueno, ¿cómo seguimos? Acá el compañero Leroy está emocionado. Estoy lo veo llorando en sus yo. Ojos. Lo puedo ver en sus ojos. La verdad que hermoso, hermoso estar acá. Qué hermoso dúo. ¿No? La tecnología está de nuestro lado y pudimos hacer nuestra canción de casa en casa, de casa a estudio, de radio a casa, ¿no? Qué maravilloso. Qué lindo, con esta divina familia divina. Y los Molina, bueno, vamos a tener que dar lugar a otras voces, así que vamos a ir como, nada, despidiéndonos por un ratito hasta otro momento. ¿Con bueno, qué nos despedimos, Gonza y Mayra? ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Sabes con qué me gustaría que lo vayamos despidiendo? ¿Con qué? Con el tema de los Molina. ¡Ah! ¡Ay, qué gente más divina! Mis amigos los Molina. Ay, qué tema divina, mis amigos los Molina. Hey, ay, qué tema divina, mis amigos los Molina. Ay, qué tema divina, mis amigos los Molina. ¡Ay! ¡Arriba los Molina! Bueno. Un beso enorme, Gonza, Mayra, toda la familia Molina. Un placer esta comunicación. Gracias. Queremos buen fin de. Buen fin de. Los queremos un montonazo. Nosotros también. Chao. Hasta el infinito. Un beso, un abrazo. Gracias. Chao. Bueno. Sucedió. ¿Cómo seguimos aquí? Podemos seguir con unas adivinanzas, ¿les parece? Vayan anotando, vayan grabando sus respuestas. Me encanta cuando Lautaro, Juan Diego están atentos, así que la voy a repetir 2 veces a esta adivinanza que sigue. Dale. Para que estén atentos. Atentas las orejas, atento ahí el teléfono para mandar la respuesta. Y por si todavía no te lo tenés anotado, o si recién te enganchás a escuchar el programa, tenés que escuchar, el Negro, el profe Negro de Crearte te va a decir una adivinanza y nos mandas tu respuesta al 154-95-9465. En el campamento, ¿eh? Piensen en eso. Hay que elegir la habitación y recordarla con atención. Para no tener frío, les voy a decir, no se olviden su bolsa de... ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, de vuelta. Hay que elegir la habitación y recordarla con atención. Para no tener frío, les voy a decir, no se olviden su bolsa de... ¿Tiro otra? Vamos con otra. Por favor, Carol. Escuchen esta. Esta me encanta. Miren. Hay caminatas muy bonitas para hacer a la tardecita. En un bosque cruzando puentes llegamos a la cascada de los... Hay caminatas muy bonitas para hacer en la tardecita. En un bosque cruzando puentes llegamos a la cascada de los... ¡Cuánto misterio! ¡Cuánto misterio! ¡Ay! ¡Queda en este aire! A nuestra audiencia le encantan las adivinanzas y los misterios igual, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ahí seguro que están ya ahí prestos a mandar, ¿no? Las respuestas. Y vamos a tener que darle lugar a eso, compañero, porque tenemos acá, yo tengo un teléfono explotan que explotan las vías de comunicación. Un montón de mensajes, no. Un montón de mensajes. Así que, Negro, ¿querés hacernos una cortinita? Sí, cortina de mensajes. Mientras el compañero Maki busca nuestras voces en el aire. Muy bien. Continuamos con la sección de mensajes. Yo voy a arrancar con la que en general usualmente llega primero, que es de nuestro cronista de la península, Aquaman Marcos. Recién estaba roleando, estoy recuperando la pie. Gracias, Marcos, que siempre estás ahí acompañándonos. Tenemos acá a Jime, que nos dice: hola, amigues de Crearte, le mando un abrazo grande a Fabiola y a Betty, que cumplieron años el martes 17. Bueno, feliz cumpleaños. Y acá Nico Pargade nos mandó un audio que Nico no se escucha solo ruido. Sabemos que sos vos. Gracias, Nico, y si querés volver a mandar un audio, lo compartimos. Acá nos dice Mabel: acá Lautaro, el luchador toro, preparado con su cultrum. El negro sacomano, dice Lautaro. ¡Esa! ¡Adivinó! Luchador, que mamboa, me tremetí, bola de fuego. Gracias, Rocky, por estar ahí. Nos dice Pato que el invitado cuente cuál es su comida favorita, porfi. Aguante la radio, dice. Salió el mate. Soy Caro Risi, aguante Lolo. Crearte es para nosotros y que quieras. Ahí nos quedamos, amamos mucho. Sos segunda casa. Ahí me enamoré con Raúl Martínez. Casi fue una adivinanza, ¿eh? Claro, qué lindo. Nos hizo un relato de Crearte así en un minuto. Gracias, Caro. Soy Marcelo Bebén, saludo a mi perero y mi profesor, aquí a ti. Y acá nos dice... Voces en el aire. Se suma Jimena y nos dice: y le mando un abrazo grande a Lolo. Y nos manda Jime una foto de Betty, que cumplió 70 años, con una espectacular fiesta en un patio, con torta, recuadro, decoración y chachán, chachán. ¿Qué hay ahí? Un fogoncito, un asador, un lechoncito puesto al fuego. Cuéntenos, por favor, cómo estuvo ese cumple. ¿Cómo salió ese lechón? Nero Socomano, te quiero mucho, Muguero, me enseñaste a cantar. Qué lindo, Nico, gracias por estar ahí. El negro sonrió cuando escuchó tu mensaje. Hermoso, Nico. ¿Vas vos, compa? Sí, acá nos escribió Josi y nos dice: abrazos y besos, hermoso todo. Qué lindo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno escucharlos, como siempre, muy lindo programa, qué bueno escucharlos a cada uno de los profes, a cada uno de mis compañeros. Y la respuesta a la adivinanza es un campamento. Un abrazo grande, como siempre, se lo quiere. Adivinaste, Ezequiel. Muy bien, ese querido. Acá nos dice Mabel: fuerte esa entrevista, bien pensada en el homenaje al Día de la Soberanía Nacional. Cierto, Mabel. Qué entrevista profunda. Qué entrevista profunda. Para mí es increíble ese trabajo y ese homenaje, ¿no? Ese homenaje de traer al hoy las vivencias lo vivido de tantas personas, ¿no? 36 horas. 36 horas en el agua. campamento. Sí, claro, era campamento. Vamos bien. Tengo un audio más de Mabel, a ver si será de la adivinanza. Campamento. Muy bien, Lauti. Muy bien. Y acá Gaby Ramos nos dice: bolsa de dormir, duendes, campamento. Perfecto, las tres, muy atento. Nene. Nico, a ver, ¿qué? Nene. Duendes. Duendes, bien, Nico. Sí. Su bolsa de dormir. ¡Wow! Juan Diego. Qué pasión le pone Juan Diego a su voz. Inactas muy bonitas para hacer en la tardecita. En un bosque cruzando puentes, llegamos a la cascada de los duendes. Te tiró ahí una armonía. A lo Paul McCartney. Sí, hermoso. Bueno, seguimos acá, crearte en el aire en un día distinto, especial, lindo. En vivo. En vivo. Yo digo que vamos a seguir cantando. Vamos a cantar. Sí, y mientras cantamos, vamos a ver si nos comunica. ¿Con quién te gustaría hablar, negro? Me gustaría conversar con alguno de los integrantes de Los Guardianes. No sé si estarán disponibles para poder conversar. Así que si están ahí, presten atención. Quizás suena el teléfono y pueden decir Guardianes de Corazón. Guardianes en el aire. Así que, si quieren, podemos cantar una canción. Cantemos una canción para que los guardianes se preparen. Se preparen para eso. Para Hay una canción muy linda, muy linda, que dice así, escucha. Es de Los Guardianes, ¿sí? Uh-huh. De la banda de Crearte. Y dice así. La vida es un paisaje, un río de energía. La vida es bella. ¿Cómo qué? Como una flor. Pero de vez en cuando, seriedad. La vida es un zoológico lleno de animales. La vida es una congregación de animales. Pero de vez en cuando, seriedad. Pero de vez en cuando, seriedad. Solo de vez en cuando. Claro. No muy seguido la seriedad. Para equilibrar. Para equilibrar un poco. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, ahí los guardianes, si están ahí, en cualquier momento les llega un sonido telefónico. Suena el teléfono. Y hay que ir como loco a su encuentro. Bueno, negro, ya que hubo respuesta a las dos adivinanzas que empezaron, ¿crees que vamos por la tercera? Vamos. Así también por la tercera. Se prepara la audiencia con su teléfono para vamos jugar. Por la tercera. Ustedes imagínense para esta tercera, cuando ya terminamos de tomar la merienda en los campamentos, hicimos algún juego, va llegando la tardecita y dice así. Hay un equipo que te enseña a buscar buena leña, ramas, palos, un montón para hacer un gran... La repito, atención los grabadores. Hay un equipo que te enseña a buscar una buena leña, ramas, palos, un montón para hacer un gran... Y cuando hacemos ese gran... pasan tantas cosas ahí. Hay canciones, hay... hasta casamientos hubo. Ay, hasta hubo lindo, casamientos. ¡Qué lindo! Casamientos. Hacemos de todo en ese... Y en este... hay alguien más que se apareció a hoy. Ver. ¿Quién está? ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola. ¿Quién está por allí? Pablito Mazzotta. Oh. Bienvenido. Me levanto, me saco el sombrero y lo saludo a Pablo Mayorga. ¿Cómo está, Pablo? Bien, negro. Bien. ¿Estabas escuchando la radio? Sí. Muy bien. Bueno, ¿vos sabés, Pablo? Qué bueno que estamos acá. Porque justo le estaba contando acá a Lero y a Carmen y a toda la audiencia de gente de radio sobre Los Guardianes, sobre la banda, sí. Los Guardianes. Contanos, ¿vos estás en la banda Los Guardianes? Sí. ¿Y qué haces en la banda Los Guardianes? Soy corista. ¿Corista? Ah, muy bien. Y contame, ¿te acordás alguna presentación de Los Guardianes que te haya gustado mucho, mucho? Sí, la de Pata Pata. La de Pata Pata. Y la cumbia diferente. Ah, bueno, tenés varias canciones preferidas. ¿Y te animás a cantar un poquito de Pata Pata? Sí. ¿Quiere probar? Sí. A ver, vamos, vamos, me encanta. Esta es así. Hace, hace, escuche, Mayorga. Pata, pata, pata, acabo de meter la pata. Pata, pata, pata, acabo de meter la pata, pata, pata, acabo de meter la pata. Pata, pata, pata, acabo de meter la pata. Escuchen esto, acabo de lavar la computadora con detergente. Ahora no. Hola. Acabo de lavar la computadora con detergente y ahora no, no funciona. Excelente, Pablo. Bueno, vamos a ver cuándo vuelven las presentaciones de Los Guardianes. Tenemos unas ganas bárbaras, estamos haciendo canciones nuevas, así que espero que nos podamos presentar, ¿no? ¿Hay algo, hay una información del CD? Sí. Hay una información, tenemos pronto, así como adelanté el CD de La Murga con los músicos de Bariloche, estamos en tratativas de editar, ya tenemos el audio terminado, editar el video que filmamos con Los Guardianes. Wow. ¿Se acuerda, Mayorga, cuando lo filmamos? Sí. ¿Qué se acuerda de ese día? Hicimos la grabación. La grabación. ¿Y a dónde fueron a filmar ese video? ¿Dónde estábamos, Pablo? En Crearte. En el salón de Crearte. Y no saben la facha que tenía Pablo Mayorga. Sí. Estaba de pinta, sí. Impresionante, impresionante. Qué bueno, queremos ver ese video. Pronto en las mejores salas. Ajá. Eso. Ajá. Información exclusiva en Crearte en el Aire. Pablo, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo es hacer música acá con el negro? ¿Qué se siente? Re lindo. Es re lindo. ¿Por qué? ¿Qué es lo lindo? La pasión. Ajá. Y es ese, en el late del corazón. Qué lindo. Qué lindo. Luchador Rayo, sí. ¿Querés decirle algo a las compañeras, a los compañeros de Crearte? Te están escuchando todos. No, que le mando un beso y ya nos vamos a ver pronto. Que así sea, ¿o no? Así sí. Va a ser. Así va a ser. Y va a sonar Crearte por todos lados. Sí, y mientras tanto, Pablo, igual estamos acá, ¿no? Estamos siempre pensándonos, siempre encontrándonos desde el deseo, desde el corazón, desde la emoción. Y bueno, y vos sos parte también de eso, ¿no? De lo que se va haciendo todos los días para sostener este crearte en así, en la distancia, pero que no significa con menos amor. Obvio. Qué bueno. Luchador Rayo, ¿usted me ayudaría a recordar cuál es el barrio en donde usted vive? El barrio Ayelén. Ayelén, entonces si te acabas de sumar a la radio, te recordamos que estamos en Crearte en el Aire junto al profesor y músico Marcelo Sacomano y desde el barrio Ayelén, el Luchador Rayo cantando canciones de los Guardianes. Terminamos con esta, Pablo. Pata, pata, pata, acabo de meter la pata. Pata, pata, pata, acabo de meter la pata. Pata, pata, pata, acabo de meter la pata. Pata, pata, pata, termina, acabo de meter la pata. Eso. Bueno, sigamos metiendo la pata entonces, ¿no? Barro hay por doquier. Dale, patas en el barro. Qué lindo, Pablo, qué lindo que te hayas acercado acá a esta construcción de Crearte en el Aire. Ojalá que se repita, que otro día volvamos a conversar, ¿querés? Sí. Bueno. Y nos vamos a tener que despedir, compa, a ver qué... Yo iba a decirte, Pablo, que te queremos, que te extrañamos y que falta menos para los abrazos. Obvio. Eso. Arriba, Luchador Rayo. Sí. Un beso gigante, Pablo. Te quiero mucho. Un abrazo enorme, Pablo. Que estés bien y ya nos vamos a abrazar prontamente. Bueno. Gracias. Chau. Chau. Chau. Una palabra. Dame una palabra. Una palabra. Solo una palabra. Dame suave brisa, oh, brisa de la playa. Dame una palabra, oh. 200 años de que sirvió haber cruzado a nado la mar. Una palabra, dame la brisa, dame toda brisa, suave junco, oh, junco de la orilla, dame una palabra, ah, 200 años. Bueno, y estamos aquí escuchando la cortina de esta crónica, ¿no? Esta participación que nos trae Sandra Rivera a Crearte en el Aire, esta producción que también ella realiza para Mega TV. Y hoy vamos a presentarla desde otro lugar, desde un lugar diferente porque... Bueno, sucedió, hubo un evento en la semana que ella quiso compartir y que nosotros también nos sumamos a compartir, que fue la recepción. Ella recibió en su Facebook una inquietud de un señor que lamentablemente no se presenta con su nombre, no sabemos quién es, pero sí, de alguna manera, inquiriéndole el tono, ¿no? y la forma de referirse a la sociedad, ¿no? como de alguna manera diciéndole el por qué ella habla de que somos ineptos, ¿no? Que la sociedad es inepta en relación a estos relatos que ella nos viene trayendo y compartiendo que tienen que ver con las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, y la cantidad de derechos que esas personas tienen y que sin embargo no son cumplidos, no están cubiertos, no están garantizados, ¿no? Bueno, esta persona evidentemente algo le generó cierto malestar, lo movilizó y bueno, y eligió así, desde lo anónimo, escribirle a Sandra. Yo creo que de alguna manera reprochándole, ¿no?, esto que Sandra nos viene a decir a todos, ¿no? Que bueno, ojo, abramos los ojos, que algo está pasando. Que las injusticias están. Uh-huh. Que no te toquen es otra cosa. Uh-huh. Tal cual. Evidentemente, este señor le molestó, ¿no? Le molestó que le abran esa puertita de saber que las injusticias están, por más que no querramos verlas y no querramos hacernos cargo. Así que desde Crearte en el Aire vamos a leer la respuesta que de alguna manera Sandra escribe luego de que se haya generado ese intercambio con este hombre anónimo. Una palabra, dame una palabra. Hoy quiero utilizar este espacio para algo un tanto personal. Quiero decirles que me costó varios días calmarme y pensar en frío. Llevo mucho tiempo escribiendo. De hecho, he publicado libros gracias a mi esfuerzo propio y a mi cabeza dura que tengo. Buenos amigos y a mi familia. Y sé que escribir con un poco de bronca no sirve. Así que me tomé varios días para pensar en esto. Le fallé a Mega TV y pido disculpas públicas al equipo, pero realmente no estaba enfocada en el trabajo que me dieron. Dame toda brisa, suave junco, oh, junco de la orilla. Hace unos días atrás me escribe un señor que se esconde atrás de un apodo. Papito Papita, y con la foto de un perro, que ni idea la raza del pobre animal. Y dijo, y digo pobre, porque el bicho no tiene la culpa de tener un dueño con tan corto intelecto y empatía. En fin, este señor me preguntó, ¿quién era yo para tratar a toda una sociedad de inepta con respecto a la problemática de la discapacidad? Pues bien, al principio pensé que era una broma. Aclaro que estoy habituada a tratar a personas virtualmente, ya que tengo mis redes sociales llenas de personas de todo el mundo, o casi de todo el mundo. Como se nota que este señor me sigue en este espacio, le voy a responder por este medio, con mis tiempos y a mi manera, que es escribiendo. Una palabra, dame una palabra. Una palabra. Solo soy una persona con discapacidad que escribe, que le cuesta mucho moverse y hablar, ama la vida, que en cada cosa que hago pongo mi alma para lograr llegar a mi propósito. Soy cabeza dura, y gracias a eso he logrado llegar a muchas metas en mi vida. Solo soy una persona con discapacidad que quiere que este mundo sea igual para todos y no para algunos. Que voy de frente en cada cosa que hago y no me escondo bajo un apodo. Y me hago responsable de lo que digo y hago. Las personas que me conocen saben que soy directa y sincera en lo que escribo. Suave junco, oh, junco de la orilla. Dame una palabra. En fin, esa soy yo. No le voy a dar más importancia a este tema porque no la merece. Lo único que me resta decir es que este mundo está diseñado para todo ser vivo que lo habita. Pero el hombre hace las fronteras y crea la burocracia. Y las personas con discapacidad quedamos atrás de este sistema. Ojalá que esto cambie algún día para que sea realidad el verdadero significado de la inclusión. Soy Sandra Rivera para Crearte en el Aire. Y así, bueno, el relato, tono de respuesta. Sí, de una respuesta afirmada a una inquietud anónima, ¿no? Uh-huh. Eso hay que, me parece importante poder decirlo. Sí. Y maravillosa también el tiempo de Sandra y toda su experiencia de saber que a veces enojados no damos nuestra mejor respuesta, ¿no? Entonces, tomarse unos días realmente es admirable, así que... Sí. A la altura de Sandra. Uh-huh. Buscar la manera, buscar el momento, pero no callar, porque, bueno, quizás este señor no sepa, ¿no? Pero lo que Sandra relata tiene que ver con una historia de años y años, cientos de años, de un colectivo invisibilizado, oprimido, ¿no? A esto que dice ella, atrás de un sistema, ¿no? Que lo oprime, que lo ningunea, que lo menosprecia, lo subalterna, la palabra que le quieran poner, ¿sí? Entonces, bueno, agradecer a Sandra su trabajo, su escritura, y que sea ella, Sandra, a su manera, como ella quiera y pueda decirlo, porque tiene el derecho, y en nombre de todas las otras personas en esta situación que quizás no lo hacen, no se han tomado el tiempo, no tienen la oportunidad o quizás lo hagan en otro momento. Y hoy, en la voz de Sandra, también están todas esas otras personas, ¿no? Totalmente. Es innegable que hay un sistema, una estructura que ha marginado y ha estructurado desigualdades en el colectivo de personas con discapacidad. Eso es innegable. Como uh-huh. también es innegable que hay una convención de derechos humanos para personas con discapacidad que tampoco está garantizada en el 100%. Uh-huh. Así que la luchadora Sandra, desde las palabras, su técnica especial, me parece que a papito papita lo hizo puré y papilla. Y quizás también eso, ¿no? Todos los papitos y papitas que andan por ahí no pueden no ser parte de esa construcción que hace nuestra sociedad, ¿no? De la diferencia. Porque la diferencia existe porque algunos creemos o algunos creen de que hay algo que es normal y hay algo que no lo es. Entonces, los que estén de un lado o del otro de la vereda son parte de lo mismo. Crearte en el aire. Abrazando las distancias. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Los sueños se cocinan a fuego lento, disfrutando de cada momento compartido de la fogata. Las derrotas se mastican lo suficiente para que podamos encontrar un nuevo sabor de esa experiencia. Luego se vuelven a amasar los desafíos porque una nueva lucha continúa. Ayer, los luchadores de Crearte nos encontramos alrededor del fuego a poner las manos en la masa, a seguir soñando, a seguir cocinando la realidad que deseamos, a seguir entrenando, a seguir. Se estableció una tregua de paz con dos cabezas, antes de la batalla final. Nos juntamos por un ratito a compartir la cocina y la mesa. Juntos nos arremangamos la camiseta y entrenamos la técnica especial de 80 golpes. Quedamos hecho tortas. Cada impacto de la masa era una pena menos. Nos dolió perder la semana pasada, che. Pero la lucha es día a día. Y ayer fue un gran día para los luchadores. Anoten en sus recuerdos nuestra caída. Porque cuando cuenten nuestra historia, tendrán que contar cómo amasamos las derrotas y leudamos nuestros sueños. También contarán cómo cocinamos la realidad. Esperamos la revancha con la panza y el corazón lleno, como esperó el amigo de Lolo que llegue Gurruchaga. Y no estoy hablando del Mundial 86, ¿eh? Estoy hablando de Abel, un luchador que naufragó en las oscuras y frías aguas de los mares del sur, que esperó 36 horas el rescate del crucero Burruchaga, porque el ara Belgrano fue hundido en lucha. Galtieri nunca amasó las derrotas, solo festejaba lo oscuro y lo frío de su whisky. Si quieren venir, que vengan, dijo, y 650 nunca más pudieron decir. La historia de este soldado es nuestra historia de lucha, de la importancia de no olvidar que las luchas de Abel son nuestras batallas también. Es la historia de las enfermeras luchadoras de Malvinas, y de paso le deseamos un feliz día. Lo lindo de ser pueblo es que compartimos las victorias en los carnavales y amasamos las derrotas todos juntos para cocinar lo que todavía no es, pero queremos que sea. Porque las Malvinas son dos tortas fritas bien argentinas. Porque seguiremos luchando por ellas con 80 puños arriba. Porque la lucha es colectiva o no es. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las... Muy bien, seguimos acá en Creerte en el Aire por la 90.3 y vamos a continuar con el bloque de Taller Documental. Ahí Lolo al principio del programa nos anticipaba sobre Abel Ledesma, un ex combatiente de Malvinas que estuvo en el hundimiento del ara Belgrano y todo su relato de guerra, ¿no? Y todo el relato de pueblo que me parece que hizo expresar. Seguimos con la entrevista. En esta oportunidad va a estar entrevistando Omar, Vivi, Lolo, los hermanos Zapata a cargo del profe Sacara. Sí, y quizás también en la voz de los entrevistadores y entrevistadoras, ¿no? De crearte, reivindicar el derecho a la palabra y a la comunicación. En la bolsa también no había comestibles, porque uno cree que teníamos comida. No, teníamos caramelos como para darnos calor, tomar agua potable, que está bueno, pero no teníamos muchos alimentos, solamente mirarnos entre todos los que estábamos ahí y hablar. Y tratar de que el que más estuviese triste, tratar de levantarlo. Y con esa, pero con esa temperatura y esa ropa mojada, permanentemente tenés frío. Así que lo más calentito era hacerse pis. Te hacías pis y con eso más o menos te calentabas un poquito las piernas, los pies, también las manos. Eso era lo más caliente que teníamos. Cuando se hundió el barco, cuando nos atacan, yo lo que yo quería llegar hasta la balsa y tratar de ser uno de los primeros y ayudar a que la balsa se ponga como para poder navegar en eso, naufragar en eso. Me preocupaba, sabía que iba a haber algunos otros que no iban a poder llegar normalmente. Imagínense que mientras nosotros hacíamos guardia había otros que estaban descansando, y los que estaban descansando teníamos camitas que están agarradas con cadenas, una arriba de la otra, llegan hasta el piso, son de 6 camas más o menos, pero los que estaban durmiendo debajo, por lo general ellos tuvieron el problema de que cuando atacaron, atacaron al sector de las máquinas, y eso hizo que el petróleo con el que andaba el crucero se esparza por los dormitorios donde estábamos los soldados, los y algunos sufrieron también que se quedaran quemados porque los agarró durmiendo, ¿verdad? Yo no llegué a verlos a ellos. Sí vi algunos y a esos son los que traté de llevarlos a que vayan hacia... imagínense que se tienen que tirar también al agua helada y por ahí no ven y están en una situación no muy linda y aparte te tenés que tirar al agua, bueno, había que ayudar a esa gente. Bueno, yo estuve 36 horas, como le decía ahí, tuve la suerte que el capitán del barco, a él se le pinchó la balsa en la que él iba y tuvimos que hacer un transbordo, eran 4 personas, en el medio del mar. Así que el capitán del barco se pasó a la balsa donde estaba yo y ahí más o menos pudimos completar con un poco más de gente. La balsa, cuanto más gente hay, más calentito uno está, digamos. Cuanto menos gente hay, menos posibilidades de sobrevivir tenés. A mí me rescata un barco que se llama Gurruchaga. Y me sacaron último de la balsa, ayudé todo lo que más pude, de vuelta ahí, te sacan con una grúa, te atan todo el... ataron todo el cuerpo y me extrajeron con una grúa, ¿verdad? Y ahí en la cubierta, en el piso central del barco, esto fue a la madrugada de 2 días después. Por lo tanto, ahí me sacaron toda la ropa y quedé desnudo en plena cubierta con frío hasta que me alcanzaron, no había más ropa, no tenían más ropa para dar en ese momento y me dieron una frazada y con esa frazada estuve hasta que llegué a Ushuaia, donde me dieron ropa, me preguntaron el nombre y todo eso. Me hicieron el reconocimiento de cómo estaba y quién era. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Sí, yo quería preguntarte a ver cómo era la época en la Argentina en ese momento. Y la época que teníamos, estábamos en pleno proceso militar, era uno de los últimos presidentes de la dictadura, que fue Galtieri. Yo de en ese momento, imagínense que yo estaba ahí terminando casi mi adolescencia. Por lo tanto, no dejaba de estar, había dejado de jugar o estudiar, iba al colegio, a la escuela secundaria, y después me juntaba con mis amigos para jugar a la pelota o divertirme, y me tocó esto, ¿verdad? En donde cambié de un día para otro mi manera de ser, es decir, pasé a ser un adulto rápidamente, un adulto, como adultos somos todos, pero quiero decir, una persona con más vieja, digamos, ¿no es cierto? Es como que me sacaron la adolescencia de un cachetazo, no la terminé de vivir como otro. Y la época era una época difícil, ustedes sabrán que había a partir del 74 hasta el 82, la dictadura se llevó a varios amigos, conocidos, parientes, y bueno, y llegó esto y también se llevó también amigos, conocidos, parientes, así que no fue fácil, no fue una época fácil. Acá se hace la vigilia en Bariloche, ¿usted viene? Yo estoy viviendo en Buenos Aires, pero cuando vaya a Bariloche, le vamos a decir a Lolo que me acompañe a conocerlo. Ahí, igual, porque todos, ¿sabes por qué es lindo ir a verlos y conocerlos? Porque todos tenemos una historia distinta de lo que es la Guerra de Malvinas. Sí. Porque yo viví mi historia en la Guerra de Malvinas, que no tiene nada que ver con la que vivió tu tío, la que vivió mi amigo o la que vivió mi compañero que estaba al lado. porque cada uno vivió una situación diferente, vio una situación diferente, y bueno, todos podemos ir armando una gran historia de lo que cada uno vivió y vio. Parece que todos sufrimos lo mismo, y otros sufrieron más, y otros fue menos. Yo tuve la suerte de tener a mis papás, a mi hermano, y ellos me contuvieron muchísimo. Tuve una contención en los amigos también, y eso me ayudó a estar bien. Hay otros que, bueno, hoy en día no están bien psicológicamente, que lo sufren, que extrañan estar en la guerra. Por suerte a mí no me tocó eso. ¿Qué es lo que rescatas de todo lo aprendido? Y lo que aprendes es a valorar la vida, tratar de ser lo más íntegro posible en cómo llevas la vida, a cuidarla un montón, a ser solidario. Creo que eso es lo más importante. Uno aprende a ser solidario con los demás. No importa quién sea ni qué problema tenga. Lo importante es tratar de ser lo más solidario posible. Yo quería saber cómo te gustaría que sean homenajeados ustedes, los que fueron y los caídos, porque en Argentina no son homenajeados de una... O sea, no son recordados, no le dan importancia. De mi punto de vista, y es lo que hablábamos con mis compañeros, que a ustedes no, como que no los tienen en cuenta en un homenaje lindo como se lo merecen en realidad. Yo creo que el mejor homenaje es este tipo de encuentros, que podamos contar la historia. Yo creo que hay como el tío de Omar, hay personas que nos pueden contar muchas cosas y son diferentes a la mía. Y ese es el homenaje que necesitamos, poder contarlo, poder decirlo, poder... esto que ustedes están haciendo es re valioso para mí, porque supongo que no son ustedes los que me escuchan, que hay otros que también están escuchando. Y entonces poder llegar, comentar algo, contar alguna historia tragicómica, sin llegar a ser lo más, sin molestar ni ser insensible ante los escuchas, es bueno, es lindo. Ese es el homenaje para mí. A veces poner, hacer monumentos y este tipo de cosas... uno pasa, lo mira y pasa de largo. Lo que vale es esto, que poder transmitirlo y que no se pierda, y que vos mañana le digas, ¿sabés que estuve con Abel Ledesma, que fue, estuvo en el crucero? Y entonces le comentes la charla y que se vaya pasando. Crearte en el aire. Desplegando las redes. Y acaban llegando, siguen llegando nuestras voces, algunas respondiendo a la consigna. Dormir. Duende. Vos sabés dormir. Duende. Mi solidaridad con la querida Sandra, gran mujer empoderada y consciente de sus derechos, nos dice Jime. ¡Pamento! Hay discos, dice Nico. Respondió a la consigna, dijo, hay discos. ¿Hay pollos? Bueno, Nico, tráelos. En el salón grande de Créate, ahí... Ahí fue la filmación, Caro, gracias por el dato. Nos dicen por acá, grande Sandra, inmensa, gracias por estar presente siempre. Tu voz es la voz de miles y miles, Mabel. Qué lindo, me encanta que Nico llama y nos llena de, música, ¿qué es todo negro? Música, ideas, pensamientos, sueños, todo. Sueños. Fogón. Fogón, Lautaro, sí, respondiendo a la consigna del día de hoy que está el profe Negro Sacomano, que va a seguir. ¿Tenés un poquito más de adivinanzas, Negro? Tengo algunas más. Bueno, le vamos a pedir al Negro entonces, después de escuchar este lindo audio. Un beso grandote para Nero y para Carmen, y visualmente un corazón gigante que no tengo ni en mi pecho, a Marcelo Sacomano. Un besote para él también. Vamos, grande Marcelo Sacomano. Me gustó la miranza. Nos encontramos muy temprano para ir caminando lado a lado. Hay que estar muy atenta de bajarte en la parada del... A ver, los que andan en colectivo, a ver si saben esta. Nos encontramos muy temprano para ir caminando lado a lado. Hay que estar muy atenta de bajarte en la parada del... Na, na, na. ¿Les tiro la última? Una más. Sí, una más. Una más. La última. A ver, esta con fuerza. Quiero que la respondan en casa con fuerza. A ver. El que no quiere quedarse a dormir puede ir a la tarde y compartir. Qué feliz me pone ser parte del campamento de... ¿Listo? El que no quiere quedarse a dormir puede ir a la tarde y quedarse a compartir. Qué feliz me pone ser parte del campamento de... Bueno, acá esperamos. Esperamos las respuestas a estas adivinanzas. Y ahora vamos a ver, ¿estás ahí del otro lado? ¿Quién está del otro lado del teléfono? Hola. ¡Oh! ¿Esa es la voz de Andrea Miranda? Sí, la misma. ¡Ah! Oh, pero Andrea Miranda, ¡qué placer escucharte! Gracias, profesor. ¡Ay, qué lindo! Bueno, antes que nada, te quería hacer una pregunta, André. Me quedé, el programa anterior, me quedé muy enganchado de que ibas a plantar las semillas de acelga. ¿Qué pasó con eso? ¿Las plantaste? ¿Las sembraste? Todavía no. Ah, todavía no. Bueno, hoy puede ser un buen día. Es un buen día para cantarle a las plantitas, me parece. Claro. Es un día hermoso para cantarle a las plantas. ¿Te gustaría cantarle a las plantas conmigo en la guitarra? Sí. ¡Apa! ¿Querés...? Ah, a ver, mirá lo que me acabo de acordar. Vos empezá a cantar, mirá. Soy la planta muy hermosa de mi corazón, y ella piensa escuchar la voz de mi corazón. Ella piensa crecer. Belleza. ¿Cuántas casas deben estar aplaudiendo en este momento a la gran Andrea Miranda? ¿Y cuántas plantas? Me imaginé las flores pegándose al parlante de la radio para bailar un poco con tu canción, Andrea. Gracias, Andrea. En nombre de todas las plantas. Gracias. Bueno, y estamos acá con el profe Negro. Contanos, a ver, ¿qué te gusta hacer ahí en los talleres con el Negro? ¿Qué hacen? ¿Qué cantan? No, yo les he dicho una canción que siempre le canto al Negro. A todos, casi. Al Negro, a la sabia, al Negro. A todos les canto porque les gusta la canción que yo canto. Y un día canté una canción de los maestros. Claro, me acuerdo de todos los maestros. Ella, André, siempre trae su cuaderno. en el cual toma nota de todas las canciones y entonces va, llega a casa, compone, las trae y ahí las comparte con todo el taller de música. ¿Y cómo era esa canción de los maestros? ¿Querés cantarla un ratito? Bueno. Dale, vamos. Empiezo, ¿eh? Y vos seguís. Ahí va, mira. Digo que los maestros son geniales ahora. Yo estoy con ellos en todos los talleres que he tenido. Yo lo comprendo ahora. Yo lo siento lejos, pero mi corazón están todos juntos y me siento feliz. Con ellos me siento feliz, con ellos yo estoy allá y hasta me siento muy feliz. Te quiero, negrito hermoso. Te amo, hermosura de mi vida, Andrea Miranda. Qué hermosas palabras, Andrea. Qué bueno compartirte. Y te están escuchando tus compañeras, tus compañeros, los profes. ¿A mi compañero te manda saludo? Sí. ¿Y a quién más, André? ¿A tus compañeros? ¿A quién más te gustaría saludar? A mi compañero, mamá. Uh-huh. Ah, bien. Es un lindo saludo. Que sí, un saludito así. ¿Y ya le hiciste una canción a todos esos compañeros algún día? Sí. Claro. Sí. ¿Querés cantarla un ratito más, la de los compañeros? Bueno. Dale, estamos cantores hoy. Esto es una maravilla. Yo lo deseo a todos mis compañeros, mis amigos. Están aquí conmigo en mi corazón. Me siento feliz porque no estoy sola de mí. Estoy con todos los maestros y con el corazón de mi amigo del alma. ¡Qué hermosa! La canción de los compañeros. Qué lindo es haberse acompañado por todo el amor de los compañeros. ¿No? Saberse sí. que en realidad eso... Uno no está solo, uno tiene esa cantidad de amigos ahí, pensando en uno pensando en ellos, en ellas. Y esa imagen que traías, Andrea, de que tus profesores y tus compañeros están adentro de tu corazón. Ah, no sé. Debes tener un corazón gigante, Andrea. Tengo un corazón gigante. Y okay. Tengo una tía igual que se llama Claudia, igual a quien da saludos, que ya está acá en mi casa. Bueno, saludos a mi gran. Qué lindo. Y le estoy indicando la canción esa que dice, ¿nunca estarás sola? Bueno, para la próxima, André, ¿te parece? El próximo programa le dedicamos a Claudia, ¿nunca estarás sola? Bueno. ¿Sí? Bueno, André, te vamos a saludar por hoy. Hasta la próxima, para seguir hasta conversando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos en el barrio. Nos sí. vemos en el barrio. Qué linda promesa. Será cumplida. Bueno, gracias. Quiero decir a Leroy que sí, lo queda poquito ya para dar nuestro abrazo al grande. Y ese va a ser el último abrazo que le vamos a dar, el beso y el abrazo de todos los compañeros. Excelente, asumo el compromiso, espero ese momento. Un abrazo eterno, Andreita. Ah, mañana me voy. ¿A dónde? A donde ya Claudita. Bien, buenísimo. Bueno. Toda la energía y a este nuevo ciclo en casa de la tía Claudia. Ay, ella es muy buena, ella no es mala. Qué bueno, André. A conocer nuevas plantas en ese terreno de la tía Claudia. Sí, la tía sí me va a dejar que plante la plantita. Dale, y yo también, André, que vas a andar cerquita de mi casa, te voy a llamar a la mañana para que le cantes a mis plantitas. Bueno, yo sabés que te quiero mucho también. Yo también, André, y ya nos vamos a bueno, conocer mucho a más. A Nero le mando saludos y a la Sadi, que no lo puede mandar todavía su cumpleaños, le mando un beso grande a Sadi y a la otra, sí, a mi otra, no sé, a la mamá de Diego. Betty. A la mamá de Diego. Y a Fabiola, que lo pasé muy bien y que lo quiero mucho a todos. Gracias, André. Te queremos, André. Hasta la próxima. Abrazo. Chao, chao. Chao. Desplegando las redes. Muy bien, seguimos sintonizados, seguimos en frecuencia acá por la 90.3 Gente de Radio. Estamos llegando al final de nuestro programa Crearte en el Aire. Te recordamos que hoy estuvimos con la crónica de luchadores, escuchando la entrevista a Abel Ledesma, con las adivinanzas en vivo del profesor Negro Sacomano. Nos acompañó Gonza y Mayra Molina desde las 400 viviendas, nos acompañó Lolo desde Meripá, nos acompañó Andreita desde el barrio Quimeihue. Y sí, Pablo Mayorga desde... Disculpe, Pablo Mayorga. Pablo Mayorga. Ayelén. ¿No? Ayelén. Pata, pata, pata. Totalmente. Ahí metí la pata recién. Siempre se puede meter la pata. Bien, y va a haber una comunicación más antes de finalizar. ¿Sí? Estamos ahí. No saben cómo está la producción. Son unos genios, tanto Claudia como Maki. Sí, sí, están ahí como... Atando todos esos cabos, esas redes, para que ninguna quede suelta entre hoy y todos los programas que nos quedan. Totalmente. Vamos a terminar de atar todos los hilos. Y ahora tenemos ahí una familia, me parece. ¿Quién está ahí del otro lado? Hola. Hola. ¿Pachi? Hola, Pachi. ¿Cómo estás? Acá el profe Negro, que estoy con Leroy y Carmen. ¿Cómo estás, Pachi? Bien, bien. Bueno, vos sabés que en principio la idea era hacer una llamada con los guardianes, con la banda de Crearte, pero como el tiempo se nos hizo cortito, ¿sabés lo que me acaban de decir acá desde esta maravillosa gente de radio? Sí. Que vamos a tener un programa especial para nosotros. Uy, qué lindo. Así que vamos a poder contar anécdotas, las canciones que nos gustan, poder compartir las canciones con toda la audiencia. Pero ya que te tenemos ahí, Pachi. Claro. Aprovechemos, Pachi. Aprovechemos. Contanos algo de los guardianes. Sí, me gustan mucho los guardianes. Me encantan estar del Negro. El profesor es nuevo. Es bueno para nosotros. Muy bueno. Y Pachi, ¿vos te acordás de algún recital que te haya gustado mucho? Sí, las fiestas que hacemos por 20 años. Oh, siempre pues tocamos ahí de los chicos, de los guardianes. Qué flor de fiesta. Les contamos que hacemos un evento que se llama A Todo Ritmo, el ATR. Wow. Que también ahí tenemos para conversar, porque es un evento que armamos nosotros, Pachi, con otro taller de producción de eventos. Pero sí, en el primer ATR tocaron los guardianes en el boliche Bypass. ¡Wow! ¡Qué malo! Fue buenísimo. Ese estuvo buenísimo, pero las luces nos tiraron láser, sonaba impresionante. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Con qué tema? Con un pedacito, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Con qué tema podemos recrear ese momento, Pachi? ¿Qué tema de los guardianes? No sé. ¿Cuál no te sé. Parece? A ver. Negro, tenemos, ¿qué decís? Tenemos uno hermoso, hermoso, que todos los que están escuchando pueden cantar desde casa, que dice así, mira. Si yo digo bien, yo digo mamá. Si yo digo día, yo digo noche. Si yo digo sí, yo digo no. Si yo digo verano, yo digo invierno. Pero somos amigos de corazón. Eso. ¿Seguimos una más? Por favor. Dice, si yo digo alto, yo digo bajo. Si yo digo negro, yo digo blanco. Si yo digo principio, yo digo final. Y si yo digo odio, yo digo amor. Pero somos amigo de corazón. Excelente. Ah, para quedarse ahí con esa frase, ¿no? Hermoso, Pachi, hermoso. Así que bueno, ya conseguimos que en Crearte en el Aire nos den un programa especial para los guardianes, así que va a estar excelente eso, a juntar anécdotas, recordar cosas lindas para después poder compartirla con la audiencia. Sí. Bueno, Pachi, hasta acá llegó nuestro tiempo de Crearte en el Aire. Gracias a ustedes. Gracias a vos, gracias. Igual no te vayas todavía, espera. Agradecerte, sabemos que nos vamos a volver a encontrar acá. Y obvio. ¿A vos te gusta bailar, Pachi? Un montón. Un montón. ¿Tenés lugar ahora para bailar un poquito ahí donde estás? Sí. Bueno, hacete, si no tenés, hacete y le vamos a decir a todos, los compañeros, compañeras, toda la audiencia del Bariloche y del mundo, que se haga un lugarcito, corra los muebles, o puede salir al patio quizá, subir el volumen de la radio, porque nos despedimos, Pachi, con una canción de esas que les gustan bailar en Crearte. ¿Sí? Te dejamos un abrazo grande, cortamos el teléfono, así ya te preparás para bailar. Dale, gracias, gracias Carmen. Te queremos un montón, Pachi. También. Besos, besos, besos a todos los Zapata. Eso, besitos a los Zapatas. Pata, pata. Y nos vamos, pata, pata, así, a pata nos vamos hasta el sábado que viene. Con nuestro 11º, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se diría? 11. El 11º. El 1-1. Sí, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Gracias por acompañarnos, a toda la audiencia. Gracias, Crearte. Gracias a la productora Claudia Ravelino. Gracias al operador Maki, siempre presentes, firmes ahí. Gracias, Carmen. Gracias, Leroy. Gracias, Negro Sacomano. Gracias a todos. Gracias a todos en la radio. Muchísimas gracias. Es un lugar maravilloso. Me encanta el trabajo que hacen. Y el puente bellísimo donde nos encontramos. Muchas gracias. Y es un trabajo colectivo. Con Leroy ponemos acá el cuerpo los sábados, venimos, nos gusta hacerlo, pero en representación de todo Crearte. Y bueno, gracias a quienes mandaron mensajes hoy, quedaron algunos mensajes sin salir, porque bueno, fue un programa así diferente en los tiempos. Veremos si los pasamos la próxima o no, pero saben que los recibimos, los leímos, los escuchamos. Y nos despedimos con una nueva presentación de la sala de Marisol, la sala de bailes. Hasta el próximo sábado. Chau. Chau. Chau, chau. Soy Cristina. Me gustaría que estén mis amigos y que usted despacito. ¡Fancy! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuá. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firme las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Suave, suavecito, no.